Cuidado con el pequeño. Su padre se volvería loco y haría una chanfaina con todos. ¿Chanfaina? Niño, me has leído el pensamiento. Posees el resplandor. ¿Querrá decir resplandor? Es que nos acusan de plagio. Buenas tardes, bienvenidos a Chanfaina Bizarra. Y bienvenidos a este especial del Carnaval del Amor. Estamos todos aquí. Carnaval del Amor. Bueno, todo. Queremos saber, hoy que estamos en este especial, que estamos en estas fechas, que estamos entre Carnaval y San Valentín, que pasó hace ya dos días. Todos están muy enamorados, ¿verdad? Sí. ¿Vas a poner esa voz todo el programa? No, es que soy bueno, yo. Es que hoy tenemos una novedad, que está Quito aquí en la pecera conmigo y está en los controles Antonio, a ver qué tal le sale. Antonio. Sí, está Quito. También tenemos con nosotros aquí a Gabriel Matías. Hola, sí, mi nombre es Gabriel Matías. También me podéis llamar Gaby Matías. Es como un problema, sí, Gaby Matías. Oye, ¿y a ti, Gabriel, qué nos vas a contar aquí? Pues mira, os venimos a decir aquí que... queremos decir que estamos en Cuac, son las 3 y 14, las 2 y 14 en Canarias, por si hay... Puntuales, como siempre, aquí. Y... Se nos puede decir cualquier cosa, pero no que no seamos puntuales. Sí, podéis contactar... ¡Somos un éxito! Somos un éxito, sí. Podéis contactar con nosotros en el 981-167-00. ¡Oh, vaya! Y también podéis visitar nuestro foro. ¿Y la extensión? No dejes de la extensión. Extensión... ¿A? 2231. ¿Ves? Me lo sé sin mirar. ¿Tú te has meado? Bueno, también podéis enviarnos sugerencias o comentarios o críticas al mail chanfainabizarra@gmail.com, y también podéis dejar vuestros comentarios en el fotolog, que es fotolog.com/chanfainabizarra, o en el blog, que es chanfainabizarra.blogspot.com. Eso. Saludos, tienes que saludar a alguien, ¿eh? Yo tengo que saludar a Gertru. Un saludo para Gertru. Sí, ¿quién es Gertru? ¿Se puede saber? Hay que desconectar los teléfonos móviles cuando se está en la radio. Aquí público tenemos a Tati y a Mati. Justo. Saludar por aquí. Sí. Hola, gente. Nada, que bueno, está hablando por teléfono. Ya, siempre que vienen le llaman por teléfono cuando está aquí. Yo quiero saludar a Tamara y Elías, que tienen examen de PD ahora a las 4. Que suerte, compadre. Chicos. Suerte. Y un saludo para Paula. Bueno, vamos con las noticias del carnaval y del mundo. Vayamos. Noticias. Bueno, bizarras, tienes que decir tú. Es que, claro, no estamos compenetrados. Bueno, empezamos con una noticia que era de temas de carnaval. Parece ser que se han encontrado en... Esto fue... Parece que hay corriente por aquí. Pues tenemos un ciudadano holandés de 36 años ha conseguido que el ayuntamiento le tramitase un carnet de conducir, en cuya foto aparece con la cara pintada de negro y un sombrero, imitando al personaje de Batman, Joker. Pues no se parece nada si está pintado de negro. A lo mejor el hombre era negro. A lo mejor era el Joker negro. Puede ser. O sea, los hace todos los colores y sabores, como las flores. Sí, claro. Oh, me he dado cuenta de que me he olvidado de un poema. Y le quito que vuelva, anda, Gaby, la tía. ¿Yo? Sí, dime. Eso, que también hable más, Guito. Ah, no, bueno, sí. El chaval este de 33 años, que era un guardia de seguridad, quería demostrar que las leyes de las reglas holandesas, que son deficientes. Entonces, deficientes. Quería hacerse entonces un carnet disfrazado de Joker, el chaval. ¿Le dejaron? Por lo visto, sí, que lo consiguió. El ayuntamiento le tramitó el carnet. Vale. Otra noticia aquí relacionada con el carnaval. A ver, un hombre que pidió dinero para operarse del corazón y se lo gastó en el carnaval de Brasil. Dice, la mujer sí que fue con su amante a realizar la operación, pero desgraciadamente el avión tuvo que hacer una parada técnica en Río de Janeiro, donde casualmente estaban de carnaval. Y con la samba, su amante se restableció completamente de todas sus dolencias. Para que no tuviese recaídas, tuvieron que quedarse, en contra de su voluntad, tomando el sol en Copacabana. En todo este proceso se gastaron los 60.000 dólares recaudados, que eso en euros son más o menos también 60.000, una y en burrada. Pesetas no sé cuántas. Y como los compañeros que hicieron la colecta no se lo han creído y encima son abogados, le han puesto un pleito que se va a cagar. Y cito textualmente. Lo pone. Y se va a cagar, muy bien. Ahora, pues vamos ahora con unas noticitas sobre el amor también. Qué bonito es el amor. Qué bonito es el amor. Sobre todo en primavera. Parece ser que en Perú... estamos en invierno. Sí, Riquitrán en primavera. Parece ser que en Perú, a ver si me lo encuentro por ahí, promueven el uso del condón. La ventanita, esto es la ventanita, sí. Promueven el uso del condón como amuleto para 2007 en Perú. Pues según dice, poner un condón dentro de una copa de champaña y hacer un brindis en la medianoche del 31 de diciembre, que ya fue. Pero eso era con un anillo de oro. No, pero ahora es lo que propone en Perú. Hacerlo con un condón que asegurará mucho amor, sexo y felicidad durante 2007. Según una ONG que promueve el uso de preservativos en la fiesta de fin de año. Yo, lo que pasa, esto da lugar a una serie de problemas, porque y de desperdicios. Luego nos encontramos aquí, de Nochevieja también, que es condenado un ecuatoriano por abusar de su primo al que confundió con su novia. Eso no se diría en antena. Los hechos ocurrieron cuando el acusado fue a pasar la Nochevieja a Málaga con su primo, su mujer e hijos. Cenaron juntos, tomaron la uva, bebieron cerveza y dado el estado de su embriaguez... Etc, etc. No, pues espera, es de lo gracioso. Dado el estado de su embriaguez, decidieron acostarse vestidos en la misma habitación. El primo se despertó con los pantalones bajados y con un fuerte dolor en el ano. Así que por lo visto no lo entendí, prefiero no entender porque esas cosas no se pueden decir en antena. ¿Cómo que no, hombre? No. Sí, esto no, y bueno, una noticia ya para acabar también que habla de lo bonito que es el matrimonio y de que es para siempre y todas estas cosas. Sí. Porque sí, que sí, mira, y esta noticia lo voy a mostrar. Ruso de 83 años que se casó 32 veces busca nueva pareja. Esto es un Alexander Kapitunov, un cosaco de 83 años. Residente de la región rusa de Krasnodar, se ha casado 32 veces y según reveló el diario Moskovsky Komsomolets y Katyushka, y busca una nueva pareja para formar familia. Pues ya me cuenta, tío, hombre, ya saben lo que dicen, la 33 va a la vencida. No, pero espera lo que dice el hombre. Dice: solo quiero una esposa que me dé un heredero, al que le dejaré mi casa y mis ahorros, dijo el cosaco, que asegura que sus 16 hijos, todos ellos varones, son unos inútiles y que por eso necesita un nuevo vástago. ¡Babuten! El tío este es un jeta que flipas. Sí, no, mira, no, yo, es que como no me... son todos tontos, pues necesito uno más. Y si puede ser, busco una joven de entre 18 y 24 años. O sea, un espabilado de la vida, lo que yo te diga, pero bueno. Bueno, pues ahora, en este día especial de San Valentín, bueno, y de carnaval, vamos a prepararos también unos poemas entre las secciones para que poemas. podéis usarlos en vuestra vida cotidiana, o si nos dan, si nos queda la leche por usarlos, pero bueno. Bueno, ponme ahí música bonita. Oh, te la canto yo. Este es un poema sobre las flores. Va dedicado a Tati. Las flores son muy hermosas. Y digo yo, ¿por qué son tan preciosas? Me gustan las flores que tienen todos los colores. Por eso mi cara se pone roja cada vez que veo flores. ¿Cómo me gustan las flores? Eso es muy bonito y muy profundo. Estamos todos en el amor. Estamos y todos de compañía. Estamos sobrecogidos en este Por eso momento. Ahora vamos a denunciar. Es que no me cabreo más con esta voz tan sensual. ¡Denuncia! ¡Cerra! Bueno, yo me escucho publicidad por un casco. O escucho otra. Yo escucho otra emisora por un casco, Te la estoy pasando yo. Están interviniendo. La radio armena. Bueno, es de la fiesta de ayer, que quedaron restos por aquí. Ay, eso. Tenemos que recordar. Si alguien que nos está escuchando por casualidad estuvo ayer en la fiesta de arquitectura. Que hemos encontrado un sujetador negro, sí, sin marca. No sé cuánto de copa tiene, pero no sé qué. Si quiere venir a recogerlo. De copa Danone. Pequeñito, nos dice por aquí la experta. Que puede venir venía a recogerlo por Quack y también participar en el programa en el que coincide cuando vaya, supongo. Eso es un disfraz. Bueno, y si a alguien le hace falta ropa, que venga aquí a pillarlo gratis, pero haga como quiera. Bueno, ¿algo que denunciar? Pues yo no sí. Tengo nada. Hay una cosa que no me gustan los carnavales, que son los... Hombre, de pequeño te hace gracia, ¿ves? Vas haciéndote mayor y los petardos, a mí, no sé a ti, pero a mí no me hace mucha gracia. Es lo más divertido del mundo. Cuando vas de chorbito, va y te tira un petardo a la cara y tienes que apartar. A ver, te lo meten por el cuello, por aquí detrás. Aparte, no vas de chorbito, vas de disfrazado de albañil feo, o lo que es lo mismo, choqueiro. Pero bueno, te pones un mono y una careta de... Un mono radiactivo. O de político, de demonio con cuatro cuernos. A ver, realmente el rollo de choqueiro es hacer un disfraz con lo que tengas por casa, pero la peña se compra un mono, ¿sabes? O todo el mundo tira un tío albañil, no sé. En fin. Bueno, sí. Y eso, los petardos, no, te tira un petardo y dices, no, ¿qué es carnaval? Vamos. Lo que ya es más peligroso son las varillas esas que hacen y sale ahí que te pueden sacar un ojo. Que siempre sale. Es bueno sacar un ojo. Típica, sí, hay un vídeo en YouTube, supongo que está pensando lo mismo. Digo que sí. Los años pasa algo de eso. Que se quería, digamos, para agarrar la varilla, utilizó una parte. ¿La qué? La varilla esta de. Sí, tienes que buscar. ¿Cómo era? Tonto del culo. Tonto del culo. Y veamos, digamos. De uno de... O de tonto, o de él, o de culo, agarró ahí la varilla sí. Y prendió y... Bueno, mira en YouTube eso. No, busca en YouTube tonto del culo. Como lo del tío que se disfraza, que dijimos en las noticias. Si sí. Buscáis, creo que es licencia conductor en inglés, license driver, lo encontráis. Y aparece el tío y... Además lo hace 3 o 4 veces lo de los carnes. Es bastante interesante. Te aburres mucho tú mirando por internet. Uf, no sabes tú. Bueno, y ahora cambiando de carnaval, vamos a cambiar hacia denunciar cosas del amor. Qué bien traído, Chris. Joder, qué raro que lo dijeras. Espera, 5 céntimos por decir jolín. Eso. De cáscaras. Bueno, y... Jolines. Quiero, Antonio, ¿nos vas a decir ahí algo sobre los... Las relaciones? Sí, que hay cosas que... Tener, no molan nada. Bueno, espera, que me mola más esta canción. Suena un poquito. Bueno, pues voy a denunciar las cosas que no molan nada de tener una relación. Sobre todo cuando se acaba, ¿no? No mola nada, por ejemplo, hacerte un tatuaje enorme. En plan, quiero a Pepa. Y luego que a los 2 días te deje. ¿Quién? Pepa. Pepa. O bueno, sería peor, yo qué sé, quiero a Gaby Matías. Por ejemplo, no, entonces que te deje uno de esos, tienes que buscarte un nombre más común, ¿no? No sé, por ejemplo, yo creo que Paula, no sé si... ¿Tienes uno que ponga que quiera Abel? Yo estoy por Abel. ¿Yo? Sí, hola Paula. Hola, yo no tengo... Paula.m, ¿no vas a denunciar nada sobre tu relación con Abel? No, seguro. Bueno, es bueno. Primero, que siempre me dicen que hable al micro y yo ya hablo al micro. Lo que pasa es que nunca me acuerdo. Sí, te pasa como a Pablo. Sí, es que Pablo es muy guapo, pero a mí me gusta verlo, ¿eh? Bueno, y otra cosa que no me mola nada, por ejemplo, es no me mola las mola. Fotos. No me mola. Tienes una foto de tu época maravillosa con tu novia y tal, y ha pasado de todo, tal, y ahora yo no te llevas... Ahora, claro, yo por suerte no tengo de eso. Yo, bueno, ahora con rollos digitales... Imagínate, tienes un fotolog que te cagas de momentos geniales, ¿no? No. ¿Qué haces? ¿Lo borras? Si lo borras, eres un cabrón. Si no lo borras, estás sufriendo tú mismo, o sea, es algo que denunciar. No, la verdad es que no. ¿Cómo que no? Y luego, bueno, claro. Tuyo que te rayes. Es que Pablo no tiene Fotolog. No, ya. Yo soy la única persona. Pero bueno, lo va a tener. Va a ser fotolog.com/no soy Pablo. ¿Y luego? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Luego, otras perjudicadas. Ya no sería yo. Oye. Vale. ¿Cómo habla? Sí, otras perjudicadas. Déjale hablar a Guito. Vale, que estoy aquí. Eso. Otras perjudicadas. Que Guito quiere hablar, ¿no ves? Déjale. No pongas cortes cuando hable, tampoco. Porque... Bueno, pues, otras perjudicadas también de esto del amor son las margaritas, tío. Las margaritas son flores del campo. Flores del campo son las margaritas. Una llamada aquí de... Paula, ¿te llama? ¿Quién es? No, es un mensaje. Ah, bueno, vale. No, pues las margaritas estas que tienen que estar ya hasta los pétalos de que le tienen los idem. Vamos, pues está... No me quiere. En fin, pasamos a otra cosita con poemita por el medio. Pues vamos a un poemita. Vale. Chao, Pablo. Adiós. ¡Adiós! arroba otro poemita que se llama Mía. Oh. Ahí va. Cada vez que te untas con miel, pierdo la cordura y me pones como una Duracell, dura, dura y dura. Qué bonito, es una metáfora. Sí. Y ahora vamos a unas comilomas de las recetas. Me juntas el amor y las comilomas y estoy que no me como el micro. No te pegues tanto al micro, ¿eh? Ah, bueno, y tú habla para él, que aquí estamos para él y para ella. Y el tiburón también viene. Bueno, y vamos con la sección que inauguramos la semana pasada, nuestro segundo, primero, quinto, no sé, un programa. En el primero fijo. Primero fijo. No, este, el primero es este. El primero es este. No sé si te das cuenta. Vale, era las recetitas, que son ahí, por si estáis aburridos en casa y tenéis ahí para manosear por la cocina, a ver qué os podéis preparar. Tú tenías algo, ¿no? A ver, con los carnavales. Sí. Bien. ¿Qué mejor época que esta de carnavales para consumir productos típicos de carnavales? Ya, por eso. Y después de este jardín en el que me he metido, pues decimos que lo más típico del carnaval, que es, aparte de la laconada, de postres, orejas y filloas. Las filloas, me encantan las filloas. Las filloas. Y las hago mazo bien. ¿Y a quién no? Yo no sé, como no sé cocinar nada, como ya dije en el primer programa, o sea que no pasa nada. Bueno, pues vamos a decir aquí, ¿qué? ¿Tienes algo con que, por ejemplo, las filloas con quieres untar o algo así? Nada, menos lo vas a decir ahora, vale. No, eso lo vas a decir no sé. Tú, yo voy a decir las orejas. No sé, yo... Nata, a todo nata le va bien. Nata no, de chocolate. Lo pasa, es el efecto crepe en las filloas. A mí me gusta, pasa que es muy, muy... Lo mejor es la crema pastelera. Sí. O dulce de leche. Lo que pasa es que eso ya empalaga demasiado. Como te tomes dos de esas, bueno, ya vas lleno de una buena siesta. Sí. Bueno, eso. La receta. Para hacer orejas. Por si os apetece, no sabéis qué hacer, y os podéis hacer orejas. Sírvame bebida grande, fuerte y barata. No estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer orejas. Pero bueno, bien. Los ingredientes. Me vais a sabotear la receta. Vale. Bien. Ingredientes: 750 gramos de harina, 6 huevos, 100 gramos de mantequilla, agua templada, sal, anís, 25 gramos de levadura prensada o de panadero. Levadura normal, digo yo. También valdrá. Y si no eres panadero, no puedes hacerlo. No. Y 300 gramos de azúcar. Elaboración. Yo tendría que leer las recetas antes de leerlas aquí. Pero bueno, elaboración. Haces un volcán, pones primero los huevos y la levadura. Y vas mezclando después un poco de agua, la mantequilla de anís y la sal. Vamos, bueno. No sabías hacer un huevo para que te manden a hacer un volcán, ya. Es que... Yo esto no lo entiendo muy bien, la verdad. Supongo que será, no sé. No lo sé, la verdad. Si lo sabe alguien, que llame. No quiero saber. Seguimos en Quack FM, son las 103.4. De la frecuencia modulada. Son las 103.4. Y también por internet, en quackfm.org. Orgasmo. Y son las 3.31. Y ahora no. ¿Cómo se pasa el tiempo? Otro que no acabé yo. Ay, jolín, a cura. Jolín, vale, amasa bien y deja que fermente 30 minutos aproximadamente. Las estiras en la mesa, bien fino. Y el resto... El resto las tiras. Y te la comes. Las tiras en la mesa bien fino y cortas en forma de oreja y las fríes en aceite bien caliente, dándoles forma de oreja. Con ayuda del tenedor. Y cuando estén doradas las sacas y las espolvoreas de azúcar sin cortarte. Yo no entiendo estas cosas. Que eches Ah, espera, perdón. Que tengo aquí una receta que nos mandaron. Así que la voy a decir. Nos mandó Peque una receta. Tengo por aquí el email. Hola, bizarreros. Lo primero, para la sección recetas, os diré una. ¿Cuál? Un día que tenía prisa porque tenía partido a la mañana y llegaba tarde, desayuné un tercio de tableta de chocolate, un poco de chorizo y para beber un trago de yogur bebible. Por otra parte, un bocadillo que está muy, muy rico y del cual nadie te va a pedir por su asqueroso aspecto es el de mejillones de lata. Además, es muy fácil. Abres la lata, machacas los mejillones... O sea, de eso puedes sacar que a Peque le gusta el mejillón. Sí, machaca los mejillones, creando una especie de masa, en plan como lo del arroz con vómito del otro día, ¿no? A mí no me gustan esas cosas. Y las partes por el pan, está buenísimo, aunque mi madre nunca me deja llevarlo al estadio. Y lo mejor, que la gente al verlo no te suele pedir, viene muy bien para los gorrones. Seguid así, lo hacéis muy bien, gracias Peque, tú también. Y anunciar la fiesta del vagón del viernes. Eso, vamos a anunciar. No hay fiesta del vagón, pero os queremos ver hoy por la tarde y el viernes. Yo que no iba a ir. Y ahora tienes que ir. Pero bueno, irá a Asturian Connection, seguro. Bueno, bueno. Más nos confesamos un ratito. Sí. Sí. O no, o poemita, como quieras. Poemita. Poemita. Vale. Te cuento yo un poemita. Venga, Gabriel, dale ahí. El beso. Siempre que me das un beso, tu aliento me huele a queso. Lo que sería una maravilla sería que me oliera a tortilla. Y hablando de olores, os vamos a dejar con un temazo, temazo, un mazo, que es el pito a canela. ¿Qué? ¿Qué dulce? El pito a la canela. Canela. Me huele el pito a canela, inexplicable suceso, por más que me lo lave no se le va el olor a mi sexo. Me huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el pito a canela, huele el manguito a canela. Venga, y ahora cuando diga me huele el pito a canela, quiero que todos digan que solo me huele el pito a canela, ¿vale? Ricos y hambrientos, soy la máxima atracción. Cuando pagan mis servicios, se confirma el rumor, todos que me huele el pito a canela. Muy bien, ya no está de querer saber que no soy de guitarra. ¡Cumbia estrofa! Pasen, pasen y vean, niños y niñas, papás y mamás. Me huele el pito a canela, no se puede pedir más. ¿Qué? Me huele el pito a canela, me huele el pito a canela, me huele el pito a canela. ¡Wow! Me huele el pito a canela. Y ahora viene la estrofa que es un poco para los adultos. Niños, tápense los oídos. Me huele el pito a canela. Huele la cosita vainilla. Vamos a aquel pozo a beber esas ricas natillas. ¡Que me huele el pito a canela! ¡Me huele el pito a canela! ¡Me huele el pito a canela! ¡Me huele el pito! Confesiona bizarras. Es que estoy aquí otra vez. Bueno, dinos, Antonio, ¿tienes una confesión que hacernos? Pues sí, yo os voy a... Limpia tus pecados. Os voy a comentar... Con el papel del váter. Sí. No, os voy a comentar algo que va un poco por el rollo del amor. Bueno, no sé dónde enfocarlo. Igual del carnaval también. A ver, yo... ¿Por tus malas acciones? Yo veía Nada es para siempre. Y vosotros fijo que también. Yo no sé lo que es eso. ¿Cómo que no, tío? Nada es para siempre. Es una canción. No, era una super serie. Genial. Ah, pues no lo sabéis. ¿Rodada en el Obradoiro? No lo sé. Sí. Yo no la veo. Ah, era en Coruña. ¿Cómo que no? O sea, aquí soy el único tonto. ¿En La Coruña? Era en La Coruña. Era en La Coruña. Yo me acuerdo, la reconocí que había. Parecía la bajada esta que hay junto al Palacio de Congresos. Y Dios está aquí. Oh, y esta la cantábamos en el compañía, en las eucaristías. Bueno, hacíamos que la cantábamos. Yo por lo menos la cantaba. Claro, eran los momentos sin estar de la compañía. Que por cierto, en la fiesta de ayer... yo, bueno, no sé si hicieron el rollo del SingStar, pero... Creo que por la mañana era. Sí. Era todo el día las cosas que hacían. Creo. Tampoco sí. Estuve. Bueno, yo aprovecho para saludar a un amigo, a Garzo, que me acaba de mandar un mensaje de 5 minutos, sugiriéndonos un bocadillo. ¿Un mensaje también. De 5 minutos? No, hace 5 minutos. Ah, vale. A ver si prestas atención. Ah, vale. A lo mejor no lo confundiste mal, no lo sé. Bocadillo de ensaladilla rusa. Entonces vamos a meterle en confesiones así. Garzo se hace bocadillos de ensaladilla rusa. Ah, bueno, pero eso está rico. Hay sitios donde sé que los hace. Sí, sí, sí, sí. En Rusia. Pero no le llaman así. Y llaman bocatas de ensaladilla. Y en Ensaladalandia también. Ah. Ensalada del país, se llama. Y Ana Barra es... Mierda, siempre... Diana Barra, sí, Diana Barra. Ana Barra. Ya te mandará otro. Nos manda un mensaje. El volcán es con la harina. Ah, ¿ves? Mira, o sea, sentido. Esto es el de la... No, un momento, no lo tiene. ¿Cómo haces un volcán con harina? No lo sé. No sé, pregunta a Maradona. No lo sé, hay que preguntarle a todos. Chiste de Guito. No, sí, hay que grabar unas cuñas con el chiste de Pablo, el chiste de ese, cosas. Bueno, así. Pues yo me quedé indignado porque no hubo SingStar en la fiesta de... Estábamos en confesiones, por cierto. Ah, es verdad. Algo más, sí, que confesar. Bueno, sí. Vamos. Yo, yo quiero confesar otra cosa. Estoy sobrio y loco y soy capaz de hacer cualquier cosa. Me parece bien, pero tranquilízate, Antonio. Vale. Bueno, os cuento una cosita de respecto a las... El otro día pasé por el kiosco y pero encontré... Emplea un tono de más sobrecogimiento. Ah, sí. El otro día fui al kiosco. No. Más profundo. Y me encontré... No, por favor, hermano. La mejor revista para irte no es el jueves ni es nada. Es la Bravo. Ponme musiquita Bravo. Bravo. Amor. Bravo. Amor. Sí, Bravo. Qué bonita Natalia. Sí, esto. Pues yo, leyendo... Era un mensaje, o sea, en clave eso. Sí, muy bien. Las cojo al vuelo. En clave de sol. Qué bien traído, sí. Venga. Pues... Locutores locales. Yo estoy confundido que los periodistas, por llamarlo de una manera, que escriben la Cáñamo, se documenta... La Cáñamo. La Cáñamo, o la Cáñamo, como sea. Yo es que no veo la tele, tío. Se la escriben, se documentan, una vez la publican, fuman todo lo que han dicho en la revista y escriben la Vale o la Bravo. Es que es la de paridas que hay aquí. Es a ver, rara. Por ejemplo, ¿hay alguna? Sí, hay un reportaje que hacían sobre el significado de los besos. Nos dicen, si te besan la mano, significa que siente una profunda admiración por ti y que conseguirte ha sido su mejor premio. Vamos a ver. ¿Y quién no lo sabe? Muchachilla. ¿Pero qué es esto? Bombo infierno. Tú no lo haces. Vamos a ver. Tú le pegas a alguien con una hostia en la boca, te ha dado un beso, es tu premio ya. Estamos así. Sí. Por cierto, acabo de decir... No puedes decir... Quería hacer oblea. No. Bueno. Como las del helado. Es genial, o sea... Tú vas diciendo a las chavalitas por ahí de 14 años... No, me besó en la mano. Es mi trofeo, es mi premio. Es mi tabú. Qué sugerencia. ¡Ay, eres un cielo! Gracias. Bueno, y por ejemplo, es que además... Por ejemplo, las tácticas de ligar... Mira, esta, Pablo. ¿Cuál? ¿La de despistando? Sí. Sí, porque pone despistando. Cuando ya lo conozco un poco más, y dale con el micro. Se me oye por la antena después, ¿no? Pues ya está. Cuando ya lo conozco un poco más, solo tiene que soltarle. ¿Sabes lo que hay? No, ¿sabes qué hay? Vuelvo a empezar. ¿Qué toma la entonación de la frase? ¡Fatal, fatal! ¿Sabes que hay una chica a la que le vas cantidad? Y, por mucho que él insista, tu amiga no le tiene que decir que eres tú. Cuando él esté súper interesado por conocer a esa misteriosa chica y tu amiga cree que él siente algo por ti, ¡que lo se lo suelte! Te garantizamos que él ya estará enamorado de ti. Yo no lo entendí. ¡Vaya! Dice que le dice la amiga, ¡ay, que una chica le gustas! Y el otro dice, oh, ay, ¿y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? Y al repetir el tercer quién es, cae enamorado de la tía esta, que no sabe quién es. O sea, se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Vale. Sí, se rayó ahí el disco. Pues eso, que... Te lo garantizan, o sea... Sí, o sea, es... Claro, no. Si lo dices, no, que la... ¿Y quién es? ¡Es Paquita! ¡Ay, estoy enamorado de Paquita! Es en plan, ¿quién es? Me es igual. ¿Pero quién es? Bueno, es tal. Ah, me gusta. Ay, ya está. Y bueno, y otro, para acabar esto, los consejos que dan para empezar bien el curso, bueno, ahora que va a empezar también... Sí. Igual os valen para las que queráis el segundo cuatrimestre empezarlo bien. Esto es para que os vaya todo genial en clase. Sí. Consejo número uno. Uy, que se me cayó el rímel, espera. Sí, no te agaches. Para tu primer día de clase, elige un modelo que resalte lo guapa que te has puesto este verano. Bueno, invierno, no sé. Una falda cortita y una camiseta ajustada provocarán las miradas de admiración de ellos y la envidia de ellas. Yo estoy de acuerdo con esto. Vamos a ver, pero ¿qué clase de consejos son estos? O sea, ¿quieres tú un consejo? ¿Quieres sacar buenas notas? ¿Quieres tú un consejo? Tócate el... tócate el culo, toma el rojo. Vamos a ver, con esto... Tú vas de minifalda y sacas ya un 10, ya, según esto que tenemos aquí. ¿Yo? No, yo seguro. Tú fijo, pero sí. Otra gente no sé. Y más, y dice, provocarás la envidia de ellas. Vamos a ver, si el primer día ya empiezas haciendo enemigos, ya vamos mal. No sé qué clase de consejo dan aquí. Ya. No lo crea. El alcohol es una forma de vida. El alcohol es mi forma de vida. Sí, niños, que conste que nosotros no compartimos la opinión de Homer Simpson en este aspecto. Sí, eso no, claro. Podemos remitirnos al programa 2, bueno, o programa 1, donde Pablo dice: tenemos que ser todos como Homer Simpson. No, yo no he dicho eso nunca. Bueno, es el programa menos 3, creo. Sí, creo que ser por ahí. Bueno, pues vamos con repoemita de estos bonitos. Y el poema de ahora es. Espera, que me lo busco. Oh, bueno, lo tengo en la cabeza. Si quieres, lo cuento yo. Se llama. Es más cortito. Se llama. Bueno, cuento yo uno. Y tú, Antonio, si quieres, me replicas. Replica, replica, replica. ¿Yo por qué no tengo ninguno? Porque no tienes una voz sensual. ¿Cómo que no? Se llama. Cuando me miras. Me miras. Se para el reloj. Se detienen las cosas. O eres tú, o me cago en unión fenosa. Sugiere muchas cosas, sugiere la luz de la persona amada, por ejemplo, la electricidad que es, las chispas. Antonio, cuéntanos de dos personas. Yo os voy a contar un poemita. Voy a empezar. Estoy enamorado locamente y destrozado sensiblemente. Por tu desprecio hacia mí asiduamente. Ya que no te saco de mi cabeza. La mítica rima disonante de Lorca, sí, señor. Insonante. Y ahora vamos a hacernos unos letras, juegos de letras con los diccionarios. Y, uno, y vamos unos, a hacernos unos... De cifras y letras. Ah, wow. ¿Qué? El otro día hice dos palabras de 9, tío. Un día podemos hacer jugar a cifras y letras, ¿eh? ¿Qué no? Sí, en plan... Que sí. Bueno. Que no. Vamos con el diccionario. Venga. No me distraigas, por favor. Bueno, antes de seguir, yo por el oído izquierdo oigo cosas de Caparrós y el Deportivo todo el rato. O sea, yo no sé si esto es normal. Yo, pero bueno, yo aquí oigo furor, también es Caparrós. Popurri. Mini punto y punto para el equipo de... Ya advierto que si vas a enfadarte conmigo cada vez que haga una estupidez, no tendré más remedio que dejar de hacer estupideces. Eso nunca. Bueno, vamos, bueno. Dime una palabrita por ahí, a ver qué... Una palabrita, a ver. Borborismo. Sí, como diría Bono. Borborismo. Claro, es borborismo según Bono. No, no es esa cosa. Borborismo. No, borborismo. Borborismo. Borborismo. Le dice Tati que lo sabe. Dinos, Tati, dino. Ay. No. Qué timidilla esta juventud. No te lo bajas. Borborismo. Pillaste. Borboro. Es algo que se dice que es... Lo vas a decir, Tati. Venga. Dale. No. Espera, pues mini punto. No se ha escuchado nada. Bueno, igual sí. Bueno, pues sí. Premio para la señorita. Hola, venga. Te has llevado un chico premio. Ruido producido por los movimientos peristálticos intestinales. Puedes llevarte el sujetador si quieres. Más exactos. Bueno, yo tengo otra. Tengo alguno por ahí. No, pero tengo yo, hombre. Ah, no, pero di de esto. Sí, no, que tú te la sabes, sí, no. Tengo otra relacionada con el amor también, que es pajel. ¿Cómo? Pajel, con J o con G, es un tipo de barco. Ah, me suena lo de... Oye, que estoy en el baño, traerme el pajel. que me tengo que limpiar el culo. No hay pajel. Sí, hombre, ya, ¿qué te estabas haciendo? ¿Un pajel? O no sé qué. No, un pajel es estos barcos de pues, pesca. Se fue en un pajel. Yo, la verdad es que mire lo que era pajel y me quedé como estaba, que es un pez. ¡Hey! Es un pez. Osteictio. Perciforme. Osteictio. Perciforme. Perciforme, que yo busqué luego. Perciforme y no venía. Es un rotafirmo eso. Y de hasta 50 centímetros. O sea, es. Es un buen. Pez. Es un buen pez. Sí. Dinos, ¿tú tienes alguna cosa? Sí, yo tengo algo por aquí. Sí, creo que tengo algo. Enamorada, ¿no? ¿Qué? Enamorada. Enamorado o enamorada. Eso lo sé yo. Doble clic. Error. Anda. Doble clic. Mira cómo juego con mi, melocotonero. Bueno, esto acabé diciéndolo ayer por la noche. Enamorado. Dime lo que encontraste. Enamorado. Gracias. Gracias, Pablo, porque me iba a olvidar de una cosa y ya le he dicho. Gracias. Me alegro. Sí. De nada, ¿eh? Enamorado. Ya sabes, para lo que quieras. A ver, enamorado. Sí. ¿Qué es enamorado? ¿Qué creéis que es? Definidme. Enamorado. Enamorado. Pues es un hombre que está en una... Es cuando... A mí eso no me vale, tío. Vale. ¿Es donde? Es como... Es un como sí. Un como sí. Es un sí solo sí. No, un como sí. Un como y ya sí. Está. Es bueno. Un sí, no sí... ¿Cuándo? ¿Dónde? No. Bueno, pues os cuento. Enamorado, enamorada. Del participio de enamorar. Primera acepción, adjetivo. Que tiene amor. Es en plan... Que es que es una frase que dice Mihai. Tengo los huevos cargados de amor. Ah, enamorado es no, a ver, en una primera acepción. Un enamorado. Dale, o en un amorodo en galego. ¿Cómo ibas tú ayer? Yo no salí ayer. Yo no veo. Ya, claro, no te acuerdo. Ya. No, lo decía por Gito. Ah, bueno. Que me hace así, en plan, yo. Vale, pues segunda acepción, enamoradizo. Paso de buscarlo porque no tengo internet. Tercera, muy aficionado a algo. Es decir, estamos enamorados de la radio. Sí. No, en realidad no mucho, ¿eh? Enamorados, porque no tengo otra cosa. Estamos enamorados de jugar a las cartas. Yo me las tiro todos los días. ¿Las cartas? Sí, las tiras, sí, al suelo. Las bajo, vamos. ¿Quieres que te eche las cartas? Y cuarta acepción, que está en desuso, prostituta. O sea, una enamorada es una prostituta. No, una prostituta. Es... Dedicadas al arte de la presbiteria. Tienes que decirlo con una dicción. Una dicción. Dicción. Ah, un libro de ciencia adicción. Como una adicción. Bueno, ya está, tío. Bueno, repetimos más dos veces los chistes. Es por si alguien no nos escucha un programa. Claro, como es el primero, nadie sabe. Venga, dale. Hablamos con. Viene, bolas de paya. Ya, bolas de paya, vale. Sí. Rapiditas. Ah, no, no, un poemita que me queda a mí, hombre. Bueno, pues el que tú dirás. Qué bonito piano. Que rima con la... marrano. Este es mi favorito. Que rima con guito. Muy bien. No. Se llama Estaciones. En verano nos conocimos, nos enamoramos en otoño, y en invierno y primavera te comí todo el plato de lentejas al curry. Este no rima, pero es muy bonito. Como me gusta el curry. Sí. A mí no. Y ahora vamos con una bola de paya. Bola de paya. Bueno, esta semana tenemos poquitas cosas. ¿Tú? De bola de paya. Creo que sí. Yo tengo una propuesta, bola de paya. ¿Por qué oigo a Manolo Castelo por el alto? Porque ya sé quién es, que es Láser. Ya te identifiqué. Un saludo para lo de Láser. Sí, que seguro que nos están escuchando. Nos están escuchando. ¿Te imaginas que están allí haciendo el programa y nos están escuchando nosotros también? Por el derecho. ¿Quién está? Manolo. Manolo Castelo. ¡Manolo! Un saludo. ¡Ey! Si nos oyes, haz publicidad de Chanfaina Bizarra, ¿en cuál? Sí, y si estoy el sujetador, ven por él, que está aquí. Bueno, pues sí, nos dejó... Nos dejó Gonzalo una duda existencial que tenía, porque en las pizzas de Casa Tarradellas o Casa María Pepona, ¿por qué pone cocidas al horno de piedra cuando las tienes que claro, poner ¿por qué, ¿por qué es cocida? ¿No? ¿Por qué? Why? Because you attack me. Talking to me. Talking to you. Talking estoy, to you. Estoy tocando. Bueno, nah, y no nos respondió mucha gente para lo de no. que hemos dejado la semana pasada, que era porque nos dan pan y... Ah, habíamos dejado... Sí, sí, porque, porque nos dan pan acompañando las comidas, no nos dan cualquier otra cosa. Solo nos... Bueno, ya cambio, la comentaremos para la semana. Para la semana, si alguien se anima, si no, no hay nadie, ya nos inventamos nosotros algo. Eso, tú, que nos estás escuchando. Tú. Escribe. Tú. Me quedo con muy de la morena este plan. Para ti, que nos estás escuchando, fórmate tu opinión sobre este espectro. Bueno, mientras, claro, sí, mientras Pablo se gusta escuchando su cena radio, pasamos a la sesión que estáis deseando todos, que es la agenda, pues ya se acaba el programa y ya está. Venga, dale ahí. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda al agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Bizarra. Agenda. Venga. Agenda. Venga, yo tengo que... Empiezo yo esta vez. Agenda. Pon la música de una puñetera vecina, Leander. ¿Qué música? Agenda. Esta tiene música. Agenda. Agenda. Agenda. Eran prostitutas. Agenda. Prostitutas. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Pues la bueno, yo voy a lo mío. Agenda. Bueno. Agenda. Es que como no pasa nada, decimos agenda todo el rato hasta que se acabe el programa. No, que yo tengo que hablar, que luego si no me echan la bronca. Bien. Bueno, echan la bronca, no. Agenda. Que mi tío, bueno, mi tío, no es familiar ni nada. Yo solo digo que hay una obra de teatro de los A Propósitos, de la compañía Nito, que es todos los carnavales en el teatro Rosalía de Castro. No, Rosalía de Castro no. Es más, no sé en qué teatro es, a lo mejor estoy metiendo la pata. Es en el teatro Agenda. Bueno, pues no lo sé, pero es una obra de teatro relacionada con el carnaval no. Y que está muy bien. No sé si lo habíamos dicho, pero Agenda. Yo sigo igual, porque vosotros... O sea, eso es un sentido del humor soez y vulgar. ¿Y qué pone aquí? Nos van a eliminar el archivo de la sintonía. Bueno, mala suerte. Y eso, que vayáis a ver lo que es hoy y mañana, sesiones a las 8:30 y a las 10:30. Eso. ¿Y de qué va el...? Es sátira de La Coruña. No, y las agendas, sí. Sí, no, es, de eso creo que no va. Creo que este año se titula Si a Paco se la dan, que el Papa se la vendía. Agenda. Ahora sí que pega. Yo guay, quiero decir que un año actué de hincha del Depor en ese propósito. Hace ya mucho tiempo. Y salieron los créditos. A propósito, hay un concierto en Linux. Pero rapéalo, rapéalo. Qué bien traemos las cosas. O sea, ¿cómo...? Hay un coño, si estamos hablando de agenda, vamos a hablar de evento, ¿no? No, pero me refiero a lo de... A propósito, porque se llama A Propósito la obra. ¿Qué dices? No, sí, A Propósito que es el grupo. Es que no os escucho, estoy pensando cuando voy a decir. Agenda. Bueno, pues eso, hay un concierto hoy a las 10 empieza, a las 11 tocan Ámbito Quinito, estaré por allí para... Eso ya lo dijimos la semana pasada. Sí, el viernes pasado por lo visto no tocaron. Es que lo dijimos mal. Y eso, y el concierto. Sí, verificar este sábado. Y también decir que no hay fiesta en el vagón. Pero vamos a estar allí. Sí, y esto igual no os enterasteis, pero hay carnavales. Entonces, bueno, también sí. La gente se prepara. Y el 14 fue San Valentín. No, ya empezaron. Sí, los petardos ya me tocaron. Os quedan 363 días para San Valentín. Sí, y otros dos más para el carnaval. A mí es que me gustaría que me viera un chorrito de esos a chiringar con la mierda del... ¿El carnaval de Venecia es en Venecia? No. Es en Italia. No sé. Ah, claro. ¿El carnaval de Río dónde es, En el Ebro. Porque está así como muy en el aire la cosa. No, es en el Turia. Dices, me voy al carnaval de Río. ¿Y de cuál? De Río. ¿De cuál? Me río de Janeiro. Me río del... Sí, eso es mítico también. Qué mítico. Que me meten, cachorro. Bueno, habrá que ir rindo. No, ¿por qué? Es verdad, porque unos saludos a... Ya llegaron los del siguiente programa. Espera, nos quedamos un ratito. ¿Qué? Es que vamos a ver. ¿No hay más? ¿No viene la gente? Yo ayer me encontré a los de KeyMovie.org, que es el programa que nos sigue ahora. Que nos siguen, y dijeron, pero quedaros un rato más. En plan, que ellos iban a estar, pero que nos quedábamos hablando un poco con ellos. Y nosotros, y le dije, pero venir antes. Y estáis vosotros y así, con nosotros. Estamos un rato tal, así de tal. Todavía no llegaron. Sí. Así que la de ayer fue buenísima. Sí. Y bueno. O sea, que bailaron mucho y esas cosas. Sí, ¿no? Entonces. Están muy cansados. Le hacemos el principio del programa. Vale. ¿Y de qué hablas? No, ¿de qué hablas? A ver, que no podemos. Igual nos denuncian. Bueno, intentamos llamar al 1188 preguntando algo. Bueno, podemos llamar. Te voy a llamar. Sí, vale. Me vas te a llamar. Voy a llamar de todo. Vale, Tati, siéntate aquí y hablo un rato. Vale, ¿y qué le pregunto? Al... ¿Qué? A poco más me caigo tropezando en el sujetador. Vamos a seguir. Pues. Pero no vino nadie todavía. Creo que no, pero bueno. Creo que no vamos a seguir. Nos van a echar. Bueno. Pero de, para siempre. Sí, ya no, si nos echan, nos vamos. Bueno. ¿Cuál es el número del 11888? El número del 11888 es 1111889. No, 11. No, mierda. Lo dije mal. Un solo 11. Yo no sé si están por aquí ya, ¿eh? Sí, yo oigo voces, ¿eh? Bueno, pues. Aparte de Manolo Castelo. Creo que no vamos a llamar mejor. Tú. Mierda. ¿Qué pregunto? ¿Me estás llamando? Pregunta por Gaby. ¿Marcaste bien? No. Tú llamaste a mi casa, ¿eh? No marcaste el cero. Ah, espera. Espera. La. Os dejo con mi amigo el tono. Bueno, es la bonita sintonía porque se me había marcado el cero antes. Vale, pues genial. Nos vamos a ir, así que pasarlo bien. Ah, yo que quería que llamas este número, pero es igual, para otro día. Al 3, luego llamo al 3, vale. Bueno, vale. Mejor al 9, que me quede mucho mejor. Ven, ¿qué? Pues eso, que nos vamos yendo. Hasta la semana. Poco a poco. Jo. Nos vamos yendo. Se oye tal, sí. Sí, nos vamos yendo porque esto. Vamos a ver. Os Antonio, no te enrasques. Es que no sé qué canción. Corta. Guito, ¿dónde estaba? Pon la de esa. A ver, os dejo. No, esa no. A ver, llamada y os la ponemos. Joder. Uy, no quería decir eso. Venga, a ver. ¿Dónde está? Yo estoy viendo la de ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni la de Láser, pues no. Ah, es verdad, podemos hacer plagio Láser. Guito, ¿dónde la dejé? Cuac. Cuac. Guito, es que no me acuerdo ni cuál era, ¿eh? ¿Hacemos informativos? Es que no me acuerdo de nada, ni nada. No te Bueno, decimos lo de siempre. Sí, un atentado... ruso de 83 años que se casó intencionalmente buscando. No, pero es mucho más fácil. Mira, atentado en Irak, que el Depor ganó. Y sigue la. Que... Hay manifestación y, este Guito, sábado. Guito, ven ya. Convocada por aquí. Ven aquí, un segundo. Que te voy a contar un secreto. Sí, ¿quieres poner la música que yo ya quise venir los otros? Pero no me acuerdo cuál era. Grupo cualquiera. Vete a canciones. Dime, a canciones, vale. El peor final de la historia. ¿Cuál es? Pon Dean Martin y Buddy Lawson. Vale, pero no, eso es no, no, no, no te comas un yogur. Bueno, vale. La gente aplaude. Sí, porque nos la pidieron. Venga, bien. Venga, hasta la semana que viene. Un beso para todos. Un beso a todos. Repartíroslo.